Leopoldo Rojas, presidente de la Unidad de Búsqueda y Rescate Osorno. Estamos muy contentos porque el año pasado hubieron 3 balsas que llegaron a la meta y este año ya tenemos 7 balsas inscritas y ha sido genial los diseños que han hecho la gente. Hay un barco pirata, un chimuelo, un Pokémon por ahí. Hay varios diseños que se han esmerado. Se nota que le han puesto mucho esfuerzo para poder darle un poco de vida al río Rahue. Todos los que están aquí participando tienen el mismo sentir. Darle un poco de alegría a lo que es la comunidad y queremos que esto sea una fiesta, pues una fiesta de la comunidad. Lo vamos a disfrutar hasta el puente Chaura Cahuín. La Unidad de Búsqueda y Rescate Osorno, que son los que resguardan lo que es la regata esta, así como resguardó la regata de balsas artesanales el 27 de enero, lo cual también tuvo una masiva participación de la comunidad. Vemos que está armada al lugar también. Sí, la armada fue como ellos tienen la jurisdicción acá. Siempre nosotros, como trabajamos con ellos, les invitamos para que nos acompañen también en lo que es la participación y el resguardo en lo que es el tramo que se realiza en el río, como así también les invitamos a ellos a la premiación de lo que es los primeros lugares en competencia. En este caso, los primeros lugares van a ser elegidos por votación popular. No es quien llegue primero, sino que vamos a tratar de todos divertirnos lo máximo, pero la premiación va a ser popular. La gente, el público, va a decir quién es la balsa que se gana el primer lugar, quién se gana el segundo y el tercero, y también por la llegada. Así que estamos ansioso, ya a punto de empezar. Hoy día estuvimos la Unidad de Búsqueda y Rescate de Osorno respaldando la triatlón que se hace en San Juan de la Costa. Desde las 6:30 de la mañana estuvimos trabajando en la zona ahí, resguardando a todos los competidores que estuvieron realizando la parte marítima, lo que es natación, junto a la Armada, así que ellos como Armada de Chile también vinieron a apoyarnos los que estamos realizando aquí en Osorno.